siento alegre, quiero confesarles. Se me hace un buen día para enfiestarme. Que traigan bebidas, que traigan mujeres. Esos son mis gustos, son mis placeres. Creo que lo merezco, me siento contento. Y es que son muy pocas las oportunidades. Yo tengo mis gustos y son especiales. Me encantan los gallos para apostarles. Si pierdo ni modo, la suerte da vueltas. Quizás ahora pierda y mañana gane. Así me divierto, vivo muy contento. Y para el trabajo doy resultados grandes. Si soy desconfiado y es por experiencia, no tolero gente rata y traicionera. Para defenderme mi pistola al cinto, si la necesito enrosco el gatillo. No soy de esconderme, si hay que dar la frente, la doy sin problema y arreglo el pendiente. Y andamos al 360, compa Adriel Favela y Jonathan Sánchez. Yeah. Es mi clave y pocos la conocen. Siempre doy la mano, sea rico, sea pobre. Para mí es la misma, eso a mí no me importa. No doy importancia a esas cosas. Nadie es más que nadie, pues somos iguales. Mi respeto gana quien en humildad es grande. La cintura de una dama me provoca y la banda en vivo mi sangre alborota. El polvo levanta el trote de un caballo, bailándome al ritmo de la tambora. Siempre he sido bueno, me miran contento. De bota y sombrero me verán entre la bola. Veracruz, mi tierra, yo nunca la olvido. Sinaloa, te has ganado mi cariño. Muy agradecido estoy con esa gente que me dio su mano y siempre está al frente. No me conocen, les diré mi nombre. Yo ni mucho gusto, ya me despido, señores. Todas las frases que me haces escribir. Voy a meterme en tus sueños de infiltrado, para encontrar tu punto débil, pues te quiero para mí.